Continuamos en Entre Mate y Mate y bueno, un encuentro que se sucedió por ahora virtual, por las circunstancias que estamos viviendo, que son de público conocimiento, se llevó a cabo en Redadas, el encuentro de comunicadoras de Farco, con más de 80 participantes de todo el país. Y para que nos cuente sobre esta experiencia, estamos comunicados con Caro Ozán, de Villa Ciudad Parque, de la radio comunitaria El Brote. ¿Cómo estás, Caro? Buen día. Hola, buen día. Bueno, buen día a toda Punilla que está ahí, seguramente disfrutando de un día soleado como nosotros acá en Calamuchita. Totalmente. Estamos ahí haciendo puentes entre valle y valle. Bueno, contanos un poquito cómo fue esta experiencia. Por supuesto que estamos necesitando todos del encuentro físico, ¿no? Y concreto y real, pero bueno, en estos momentos, ¿cómo fue este encuentro virtual y nacional? Bueno, fue muy emocionante. En principio puedo contar eso. Fue muy emocionante porque participaron muchas radios y muchas compañeras y compañeros de distintas partes del país que no habían participado en las instancias previas. Estos encuentros los venimos realizando desde el 2018 a partir de la Asamblea Nacional de ese año, en donde surgió con mucha fuerza la necesidad de comunicadoras de la red de Farco de trabajar de manera más articulada y más organizada, algo que ya venía siendo agenda, la perspectiva de género, los géneros, sí, los feminismos y la violencia de género estaban ya presentes, se venían realizando coberturas, se venían acompañando, por ejemplo, distintas instancias legislativas que fueron históricas en nuestro país, a través de reportes, de información realizada de manera federal, con aportes de lo que estaba sucediendo en cada marcha de Ni Una Menos, por ejemplo, también en todo el país. Pero bueno, surgió la necesidad de encontrarnos una vez al año, en sí, principio, esta vez fue de manera virtual, dadas las circunstancias que ya conocemos, y en esta apareció muy fuerte el eje de diversidades, algo que se incorpora a lo que ya se venía trabajando, y que nos plantea un montón de desafíos, ¿no? Además de la enorme alegría de poder contar con radios y compañeras de todo el país, y te cuento a este dato que me parece sumamente importante: de nuestra provincia sí, participaron 16 radios comunitarias de Farco, de todo el territorio de la provincia. La verdad que muy contentas también desde la organización, porque bueno, hay necesidad, hay demandas específicas, nos estamos pensando no solo como comunicadoras, sino también como seres humanos y sociales que habitamos organizaciones, espacios de militancia, espacios de trabajo, nuestras propias familias, sí, nuestros vínculos, ¿no? Estamos en un momento en donde no solo necesitamos mejorar nuestra calidad y nuestro compromiso con la comunicación democrática, sino también, bueno, con toda la sociedad, ¿no? Me parece muy interesante esto que contabas, y estaba viendo también en la nota que salió en Farco del encuentro. Primero, bueno, esto, la cantidad de radios comunitarias que participan, y también la presencia de mujeres, como que se ha avanzado en este tema, que por supuesto que hay que seguir avanzando en tanto y cuanto la visibilización de muchas problemáticas que atraviesan a las cuestiones de género y que nos atraviesan a todos y todas, pero me parece interesante destacar esto, que lo veía ahí reflejado, que realmente, bueno, hay muchas mujeres participando de las radios comunitarias. Totalmente, las mujeres no faltamos en los medios comunitarios, si bien cada vez hay más y más investigaciones y noticias, notas, relevamientos en cuanto a la situación de las mujeres y las identidades diversas y no binarias en los medios de comunicación. Esto es algo que es importante destacar: las mujeres somos parte muy activa de los medios comunitarios, no así como en otros medios de comunicación que se rigen bajo las lógicas de comercio, económicas, ¿no?, que son empresas de comunicación, pero seguimos teniendo desigualdad de condiciones vinculadas justamente al género en nuestros medios de comunicación comunitarios. Sí tenemos mucha más representación en la toma de decisiones, somos muchas las compañeras que estamos formadas o queremos formarnos en técnica y en distintas tareas o en distintos roles que muchas veces recaen entre comillas, naturalmente en los varones, pero sí queda mucho por hacer y mucho para repensarnos en términos de organizaciones humanas y vivas, que son nuestros medios de comunicación, nuestras organizaciones sociales. En ese sentido, lo interesante, además del recorrido y de ver todo lo que hemos avanzado hoy, por ejemplo, a nivel nacional, en la Mesa Nacional de la Conducción, ¿no?, de las radios comunitarias, del Foro Argentino de Radios Comunitarias, somos una cantidad de mujeres histórica para la mesa, para estos 25 años que cumple este año Farco. Pero, bueno, como momento histórico y bisagra que estamos atravesando, en donde este paradigma ya sabemos que no va más, y desde los múltiples feminismos lo venimos sosteniendo desde distintos lugares y espacios que habitamos, que muchas veces nos falta un poquito más el camino del empoderamiento que surge a partir de encontrarnos con compañeras, de hacer redes, no solo con las compañeras de nuestros medios, sino de las organizaciones feministas de nuestros pueblos, de nuestra provincia, ¿no? Como entramarnos, enredarnos, para fortalecer ese empoderamiento y poder visualizar todo lo que sostenemos, todo lo que hacemos y todo lo que ponemos, ¿no? Desde el trabajo que hacemos las mujeres y las diversidades en los medios. Está no bueno. Sé si me fui mucho por no, las no, ramas. No, no, y está bien, y además, o sea, lo importante de estos encuentros tiene que ver con eso, con generar espacios de empoderamiento, de conciencia, para que uno siga avanzando sobre esos espacios posibles de crecimiento, y me parece muy importante. Tenemos hoy poquito tiempo, pero así como para que nos des un vistazo, ¿qué puntos quedaron como pendientes a tratar durante este año hasta el próximo encuentro? Bueno, en principio contarte, no quiero olvidarme de que tuvimos la posibilidad de conversar con la Directora Nacional de Comunicación del Ministerio de Mujeres, Diversidades, Géneros y Diversidades de la Nación, Andrea Malimachi, quien quedó sumamente contenta con este encuentro, sorprendida también de la cantidad de mujeres y diversidades que éramos en esa sala virtual de Zoom, que bueno, nos dio un tope de 100 compañeras, de 100 conexiones, creo que fuimos más compañeras y ojalá no hubiéramos tenido ese tope, que se puso totalmente a disposición de los medios comunitarios. Dice, algo que fue muy clara ella, es que necesita de nosotras, necesita de los medios comunitarios, necesita de los territorios a los que llegan nuestros medios comunitarios y esas audiencias. Claro. Para poder trabajar en políticas de igualdad, políticas de contra la violencia de género, porque tienen que ir de la mano ambas, porque es un cambio que se da, como decía recién, de paradigma y entonces también de sentido común, y la batalla cultural que dan nuestros medios de comunicación ahora debe ser doblemente reforzada. Sí. Y o más entonces queda eso por un lado, ¿no? El saber que hoy somos parte necesaria, un proyecto de comunicación que además se piensa desde un ministerio, pero en términos de transversalidad, algo que también cuesta mucho, ¿no? Sí. Y ahí está el gran desafío, que podamos pensar también nuestros medios de comunicación atravesados de manera total por las perspectivas de género, ¿no? Entonces, en relación a eso, y a nivel provincial, salió muy fuerte, la verdad que fue una sorpresa y una alegría también, la necesidad de seguirnos pensando y de seguirnos formando, no solamente en cuanto al abordaje periodístico, a la construcción de una comunicación que sea equitativa, que promueva una sociedad libre de violencias, al uso de determinadas fuentes. ¿Cómo? No, ahí. Ay, perdón. Sí, te escuchamos. Sí, sí. Al uso de determinadas fuentes, ¿no? A quienes entrevistamos, visibilizar que no siempre son hombres los que ocupan saberes y cargos, ¿no? Que ya viene sucediendo eso, visibilizarnos a nosotras y a otras identidades. Y en ese sentido, no solamente desde el plano de la formación periodística, sino también desde la formación humana, ¿no? Social, esto del repensarnos, está el desafío de poder encontrarnos por el momento también virtualmente, pensando en las leyes, la ley Micaela, la ley de educación sexual integral, la ley de identidad de género, porque trabajamos sobre el lenguaje, pero también en la praxis social, en la vida diaria, entonces eso también nos atraviesa. Por lo tanto, muchas veces los estereotipos, aunque no lo pensemos, están influyendo en nuestras conductas y generan micromachismos, machismos y distintos tipos de violencia que no necesariamente son la física, la ley contra la violencia, para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres habla de distintas de distintos tipos de violencia, y ahí está la violencia simbólica, algo que desde nuestros medios y de nuestras prácticas diarias también, ¿no? Porque ahí está presente el humor, el chiste. Hoy veía a Sandra, por ejemplo, y el chiste gráfico, chiste, ¿no? Entre comillas, el lugar donde nos pone a las mujeres. Bueno, todo eso necesita de encuentros de formación, porque muchas veces sucede que no hay mala voluntad, que no es que no se quiere, sí, es que no se sabe. Totalmente. Hay mucha desinformación, entonces esas instancias son necesarias para que empecemos a vernos también en lo más finito, en los micromachismos diarios, que a la larga también cansan, también molestan, generan. En este momento en donde estamos pidiendo que se nos escuche y se escuchen los reclamos de otras identidades también, bueno, con estas instancias de formación podemos plantearnos estrategias para afuera y para adentro. Así que bueno, vamos a seguir trabajando en eso. Buenísimo. Con ustedes, por supuesto. Claro que sí, buenísimo. Te mandamos un abrazo enorme y bueno, seguimos, por supuesto, en contacto por todas las vías y todos los puentes que están tendidos desde aquí hacia el Brote y hacia Villa Ciudad Parque. Te mandamos un abrazo enorme. Abrazo grande. Gracias. Gracias.